sagrario de salvación. Virgen del Carmen gloriosa, sagrario de salvación. Faro de Chile virtuosa, del pecador hacendosa, lumbrera de sanación. Al país con los acordes y notas, a la banda tú azotas con tus benditos primores. Tus rayos sostenedores nos alumbran día a día. Cantan los ruiseñores.